buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta Al Mundo le falta un tornillo. Carlos, ¿cómo está por ahí? Buenas, bien, ¿ustedes? Él no repite, no repite buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues. No le gusta, no le gusta que. Ahí tenía el micro apagado, parece una iglesia. Se achica. Bueno, buenos días. Comenzando Al Mundo le falta un tornillo de este sábado 15 de agosto del 2020. Bueno, un saludo para toda la audiencia que está ahí del otro lado, con un programa bien lindo hoy. Hoy tenemos un programa contundente. Como todos los sábados, permítame decir. Sí, con unas invitadas de lujo que están acá acompañándonos en el estudio, ya las vamos a presentar en un ratito. Bueno, una semana movida. Cargadita. ¿No? Sí, bueno, ayer una marcha impresionante, divina, 14 divina. De agosto, día de los mártires estudiantiles. Estuvo bueno que viendo lo que vimos la semana pasada, que nos fuimos con noticias muy desesperanzadoras, ¿no? Sí, viendo todo lo que estaba pasando, ayer levantó bastante. Ayer fue como un respiro de dignidad dentro de todo lo que estamos viviendo, esa enorme manifestación, la verdad. No sé cuántos eran, pero eran miles y miles de personas. Y que no se permita que se tuerza el foco de lo que pasó ayer, ¿no? Ayer lo que pasó fue muy importante, los estudiantes otra vez en la calle, defendiendo la educación. Más allá de las condiciones actuales, ¿no? Sí. Pero que bueno, que esas condiciones no limiten la libertad de expresión y de salir a la calle y manifestarse, más en estas condiciones donde están habiendo recortes muy importantes para el Estado en general y la educación en particular, ¿no? Totalmente. Se abre una puerta a una etapa que va a ser seguramente muy conflictiva y con manifestaciones por la educación. De hecho, esta semana se está convocando también a una semana de lucha para defender la educación pública. Y seguramente eso, en este contexto en que nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, que tenemos que mantener el distanciamiento, también fue romper con todo eso y ver que está bueno retomar las calles, ¿no? Que está bueno. Sí, sin duda. Se hace muy, muy necesario porque se está generando como una lógica de desmovilización, o se intenta generar una lógica de desmovilización, que esto que pasó ayer rompe con eso. Exactamente. ¿No? O sea, sí, que además no movilizarse en las condiciones actuales es una ridiculez cuando los ómnibus van llenos de gente. Eso da. Mientras viajemos los ómnibus llenos de gente, no es ridículo. Y UPM, que está ahora, que es un foco infeccioso en el y no país. Para. Y no para, ¿eh? No para. Bueno, el otro día fui acá al obrador de UPM de acá. Sí. Fui ahí, entonces en la entrada hay alguien que te toma la temperatura, un coso a distancia, pero te lo apoya. Y acá uno que pasa se lo apoya. Claro, sí, me está pegoteando los bichos del anterior. Claro. Es buena esa. Es buenísimo. Claro, porque así se aseguran que no, ya no tenés duda, estás infectado. Bueno, y bueno, con cantidad de novedades, pero algo me parece sumamente importante, lo que ha pasado de agresiones a militantes del Frente Amplio. Me parece que es algo a remarcar porque totalmente. Es algo totalmente repudiable, que por ahí salieron varios actores políticos a decir que no tiene nada que ver con la política, sí. Y que más allá de los partidos en sí, creo que es algo que debemos repudiar como sociedad, porque bueno, nos retrotrae a un 50 años atrás, ¿no? O sea, es algo, a las peores épocas de intolerancia y de, desde que, antes de la dictadura pasaban esas cosas, fueron sí. parte bueno, de fueron la lo previa. Que fueron lo que fueron como armando, digamos, el terreno, ¿no? Preparando el terreno para lo que vino después. Y que bueno, en algunos lugares como la Costa de Oro, o sea, hay grupos fascistas funcionando desde hace mucho tiempo y que nadie le hincado el diente, ni el propio Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno. Y bueno, y ahora se ven estas consecuencias. Claro, connivencia con algunas autoridades, con algunos efectivos policiales y eso, por lo que está diciendo la prensa. Sí, sí, como que hay una conjunción ahí, de lo que está la policía y el... Ya que la policía ya salga a declarar de que no tiene un móvil político... cuando no le corresponde declarar absolutamente nada. Eso será la policía la que tiene que investigar. Haga su trabajo, vaya, investigue y listo. O sea, no tiene que hacer ninguna declaración de... Sí. Además no tienen ni que investigar ellos. O sea, claro, ¿cómo sabes que no es un móvil político? Tienen que ser funcionales a... Y también se le da un carácter partidario a algo que en realidad se ha intentado partidizar algo, que si bien en este caso sí fue contra un militante partidario, viene encadenado de una sucesión de hechos que tiene que ver con una represión, con una con actos de violencia que son contra militantes en general. Sí. Y no solo contra militantes, contra personas... Cuidacoches, por gente negra también, ¿no? Personas homosexuales, de repente. Exactamente, se ha venido en las últimas semanas. Esto es como una gotita más que viene en ese camino y que está bueno frenarlo. Más allá de que ahora estemos en una campaña electoral y que a veces se entiende que se da por eso, viene desde antes de, como decía Carlos recién, viene desde el gobierno anterior. Ya no hay que olvidar que el año pasado murió un joven en una comisaría en la Costa de Oro. Sin ningún cargo. Así es. Y no fue investigado, no hay responsables de eso. Bueno, como ha pasado también acá en Santa Lucía, ¿no? Que han muerto cuidacoches, han desaparecido urisas. Y todavía estamos esperando a ver qué pasa. Y también han muerto personas en la comisaría también. También. Sí. Así es. Hace años, pero... Agamben hablaba en algún momento, disculpe que traiga, pero hablaba del Homo Sacer, ¿no? Ese que podía, que era el que en la época griega había perdido como todo derecho y cualquiera podía matarlo, cualquiera podía. Y era como un elemento fundamental de la sociedad, como punto de referencia también de aquello que era prescindible y que no había ningún tipo de derecho, teníamos todos derechos sobre esa persona y los otros, ¿no? Y es como que la gente que está en la calle, la gente que está más desprotegida, la gente que está más vulnerable y hoy en la situación de hoy, es como que lo que se está haciendo es esa aplicación del Homo Sacer, ¿no? Ir y eliminarlo y sin que haya consecuencias, porque de hecho no hay consecuencias. Total. No parecen haber consecuencias reales. Que en el caso este de Salto, por ejemplo, a la persona le iban a dar tipo violencia o lesiones graves era la... Cuando es algo mucho más, peor porque mucho tiene móviles peor. Políticos. Sí. Bueno, las vías de comunicación se pueden comunicar al 099-436767. Pueden escuchar Spica FM a través del colectivo spica.sejuntalagente.org, a través de Radio Garden, Simple Radio, TuneIn o es.extrema.com. Si no nos escucha es porque no quiere. El programa se repite los domingos a las 14 horas y los lunes a las 20 horas. Y también se puede escuchar a través del podcast que se publica en el sitio web de la radio. Y si no nos escucha después, bueno, se confirma. Y seguro que no quiere. Nos pueden escuchar desde cualquier lado del mundo también, ¿no? También, desde cualquier parte del mundo. Dicen que desde Chile nos están escuchando en este momento. Sí, seguramente. Pero lo vamos a decir. ¿Vamos a comunicado? Dale. Marcha de la diversidad este 5 de septiembre. En Santa Lucía a las 17 horas en la Plaza Tomás Berreta. Los esperamos a todos para esta contundente demostración. Llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. Taller de herramientas para el cambio. Ecoaldeas, permacultura y pueblos en transición. Esto será el 16 de agosto. El movimiento comunitario EDE de educación de diseño de Ecoaldeas. conciencia individual y colectiva, la comunidad como un estado de conciencia. Estamos leyendo un poco los ítems que se van a tratar en este taller. 7 pasos para crear comunidad, desarrollo de las 4 dimensiones para la sustentabilidad, origen y resolución de conflictos, huerta comunitaria y sanación holística. Así que bueno. El 16 de agosto, entonces, esto será en el espacio Placenta, en ruta 46, kilómetro 41500, aquí cerquita en Los Cerrillos. Por inscripciones al 098-574-034. Todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse en relato. Un tren a contramarcha, el impacto del tren para UPM en 3 barrios de Montevideo. Esta presentación que la presenta Cotidiano Mujer. Es un libro que está para descargarse. Sí, es un libro que sacó Cotidiano Mujer y creo que Dafnia, me parece. Dafnia, que está para descargarse. Bueno, creo que los respectivos sitios web. Muy interesante una investigación que hicieron del impacto que está teniendo el tren en Montevideo y particularmente en las mujeres. Lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia. Semana de movilizaciones en defensa de la educación pública. Del 17 de agosto al 21 de agosto se van a realizar una serie de eventos que constan de: el lunes, conferencia de prensa en la sede del PIT CNT en Jackson 1283 a las 11 horas. Martes 18, paro de 24 horas en la región norte, Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Río Negro y Soriano, con acto central en la plaza 19 de abril de Tacuarembó. Miércoles 19, paro de 24 horas en la región este, Rocha 33, Cerro Largo, Maldonado y La Valleja. El acto central será en la Plaza Libertad en Minas a las 11:30 horas. El jueves 20, paro de 24 horas en la región centro-sur, que abarca Flores, Florida, Durazno, San José, Canelones, Colonia y Montevideo. El acto central será en la explanada de Ludelar a las 11 horas. Y el viernes 21, en la conferencia de cierre, el presupuesto digno a las 18 horas en vivo por Facebook en FENAPES Uruguay. Educar, no lucrar. Esto lo convoca FENAPES CCU PITCNT. Sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y bueno, teniendo en esta costumbre que tenemos de escuchar música libre, vamos a escuchar ahora música para liberarnos. Me encantó. Que tiene algo de libre, así quizás. Pero no con sea otra libre. Con otra concepción. Exactamente. Libre, más, ¿no? Amplia, como, más amplia. Como una cuestión más que no tiene que ver con lo legal ni con nada, ninguna de esas cuestiones. Exactamente. Así que vamos a escuchar un tema que además tiene mucho que ver con la entrevista que se viene, y es Arauco tiene una pena, por Violeta Parra. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador, montañas de oro que el indio nunca buscó.